mi dinero. No soy Shakespeare, pero puede que algún día ya no escriba más. Siempre habrá dinero, borrachos, hasta que caiga la última bomba, pero como dijo Dios cruzándose de piernas, leo así salteado, veo que he creado muchos poetas, pero muy poca poesía. Porque también el libro y el programa Libro dan la posibilidad de leer un fragmento por acá, otro fragmento por allá. Desde los 6 años sentí el impulso, dice Adler Rebon, literatura japonesa es esto, sentí el impulso de dibujar las formas de las cosas. Hacia los 50 expuse una colección de dibujos, pero nada de lo que había ejecutado antes de los 70 me satisface. Solo a los 73 años pude intuir, siquiera aproximadamente, la verdadera forma y naturaleza de las aves, peces y plantas. Por consiguiente, a los 80 años habré hecho grandes progresos. A los 90 habré penetrado la esencia de todas las cosas. A los 100 habré seguramente ascendido a un estado más alto, indescriptible. Y si llego a 110 años, todo, cada punto y cada línea vivirá. Invito a quienes vivirán tanto como yo a verificar si cumplo estas promesas. Escrito a la edad de 75 años por mí, antes Hokusai, ahora llamado Joaquibo Roji, el viejo enloquecido por el dibujo. Esto se llama, según veo moviendo las hojas del programa Libro, El Estudioso, y es de Adler Rebon, literatura japonesa. El tren era el de todos los días a la tardecita, pero venía moroso como sensible al paisaje. Yo iba a comprar algo por encargo de mi madre. Era suave el momento, como si el rodar fuera cariño en los lúbricos rieles. Subí y me puse a atrapar el recuerdo más antiguo, el primero de mi vida. El tren se retardaba tanto que encontré en mi memoria un olor maternal, leche calentada, alcohol encendido. Esto hasta la primera parada, a Edo. Después recordé mis juegos pueriles y ya iba hacia la adolescencia cuando Ramos Mejía me ofreció una calle umbrosa y romántica, con su niña dispuesta al noviazgo. Allí mismo me casé, después de visitar y conocer a sus padres y el patio de su casa, casi andaluz. Ya salíamos de la iglesia del pueblo cuando oí tocar la campana. El tren proseguía el viaje, me despedí, y como soy muy ágil, lo alcancé. Fui a dar a Ciudadela, donde mis esfuerzos querían horadar un pasado quizás imposible de resucitar en el recuerdo. El jefe de estación, que era mi amigo, acudió para decirme que aguardara buenas nuevas, pues mi esposa me enviaba un telegrama anunciándolas. Yo pugnaba por encontrar un terror infantil que fuera anterior al recuerdo de la leche calentada y del alcohol. En eso llegamos a Liniers. Allí, en esa parada tan abundante en tiempo presente que ofrece el ferrocarril oeste, pude ser alcanzado por mi esposa, que traía a los mellizos vestidos con ropas caseras. Bajamos en una de las resplandecientes tiendas que tiene Liniers. Los proveíamos de ropas estándares, pero elegantes, y también de buenas carteras, de escolares y libros. Enseguida alcanzamos el mismo tren en que íbamos y que se había demorado mucho porque antes había otro tren descargando leche. Mi mujer se quedó en Liniers, pero ya en el tren gustaba de ver mis hijos tan floridos y robustos, hablando de fútbol y haciendo los chistes que la juventud cree inaugurar. Pero en Flores me aguardaba la inconcebible. Una demora por un choque con vagones y un accidente en un paso a nivel. La inconcebible realidad. El jefe de la estación de Liniers, que me conocía, se puso en comunicación telegráfica con el de Flores. Me anunciaban malas noticias. Mi mujer había muerto y el cortejo fúnebre trataría de alcanzar el tren que estaba detenido en esta última estación. Me bajé atribulado, sin poder enterar de nada a mis hijos, a quienes había mandado adelante para que bajaran en caballito donde estaba la escuela. En compañía de unos parientes y allegados, enterramos a mi mujer en el cementerio de flores y una sencilla luz, cruz de hierro nombra e indica el lugar de su detención invisible. Cuando volvimos a Flores, todavía encontramos el tren que nos acompañara en tan felices y aciagas andanzas. Me despedí en el 11 de mis parientes políticos y pensando en mis pobres chicos huérfanos y en mi esposa difunta, fui como un sonámbulo a la compañía de seguros donde trabajaba. No encontré el lugar. Preguntando a los más ancianos de las inmediaciones, me enteré de que habían demolido hacía tiempo la casa de la compañía de seguros. En su lugar se erigía un edificio de 25 pisos. Me dijeron que era un ministerio donde todo era inseguridad, desde los empleos hasta los decretos. Me metí en un ascensor y ya en el piso 25 busqué furioso una ventana y me arrojé a la calle. Fui a dar al follaje de un árbol coposo de hojas y ramas como de higuera algodonada. Mi carne, que ya se iba a estrellar, se dispersó en recuerdos. La bandada de recuerdos, junto con mi cuerpo, llegó hasta mi madre. «¿A que no recordaste lo que te encargué?», dijo mi madre, al tiempo que hacía un ademán de amenaza cómica. «Tenés cabeza de pájaro». Este relato se llama «Tren», es de Santiago Dabove, y bueno, allí como «Cabeza de pájaro», vamos a escuchar Mujer Pájaro. Al afeitarse esa mañana descubrió que tenía cara de gato. Se erizó. La espantosa imagen lo persiguió durante el día, en cada pausa del trabajo. Los ojos claros, de dilatadas pupilas, los bigotes enhiestos, las orejas puntiagudas y su grito, su propio grito, que le descubrió un par de pequeños y finos colmillos. En la noche, sobre el cuerpo jadeante de la mujer, maulló. Tuvo sueños horribles con ratas y perros y otras bestias. Al despertar, se deslizó entre las sábanas, lamió los tobillos blancos y dulces y luego, perezoso, mientras los dedos de sangrientas uñas le recorrían el lomo, bebió la leche que la mujer le trajo en el platito. Este breve relato se llama Pequeño Mío y es de Triunfo Arciniegas. Mientras nos ponemos contentos porque ahora sí tenemos operador, ha llegado Nacho, para solucionar los problemas que siempre deja acá Joaquín, que viene para complicar la vida, nada más, el tipo me prende y me apaga la luz mientras estoy leyendo, hace ruidos, suelta animales como este gato raro del tipo cara de gato, en fin. Menos mal que está Candela en la producción para contenerlo. Dice, sí, Candela, pero no me parece muy convencida de su éxito. Bueno, ahí están los tres, Joaquín, Nacho y Candela. Seguimos escuchando a la mujer pájaro. Un día el lobo se dio cuenta de que los hombres lo creían malo. «Es horrible lo que piensan y escriben», exclamó. «No todos», dijo un ermitaño desde la entrada de su cueva y repitió las parábolas que inspiró San Francisco. El lobo estuvo triste un momento. Quiso comprender. «¿Dónde está ese santo?» «En el cielo». «¿En el cielo hay lobos?» El ermitaño no pudo contestar. «¿Y tú qué haces?», preguntó el lobo, intrigado por la figura escuálida, los ojos ardidos, los andrajos del ermitaño en su duro aislamiento. El ermitaño explicó todo lo que el lobo deseaba. «¿Y cuando mueras, irás al cielo?», preguntó el lobo conmovido, alegre de ir entendiendo el bien y el mal. «Hago todo por merecer el cielo», dijo apaciblemente el ermitaño. «Si fueras mártir, ¿irías al cielo?», preguntó el lobo. «En el cielo están todos los mártires». El lobo se lo quedó mirando, los ojos húmedos, casi humanos. Recordó entonces sus mandíbulas, sus garras, sus colmillos poderosos y de unos saltos devoró al ermitaño. Al terminar, se tendió en la entrada de la cueva, miró al cielo limpiamente y se sintió bueno por primera vez. Esto es Hermano Lobo, de Manuel Mejía Vallejo. Acá estamos en Lejos del Centro, como todos los días de semana, de 9 a 10, por Radio Futura. Tenemos distintas formas de comunicarse. Una es el WhatsApp, 436-4250, o sea, 221-436-4250. Si no, el teléfono fijo de la radio, 453-8250. O el antiguo mail, que creo que ya nadie usa, salvo la amiga Martina, para comunicar que ha aprobado la tesis. Ella se ha recibido de licenciada en periodismo. Salud, Martina. El mail es radiofuturalaplata@gmail.com. Y tenemos una página que es www.fmfutura.com.ar, a donde se puede acceder a audios, notas, síntesis, fotografías, videos, y en un rincón donde dice Lejos del Centro, con un clic puede entrar y escuchar todos los programas anteriores, unos 150 programas en total, más algunos viejos reportajes. Y hablando del tiempo, generalmente yo hablo del espacio, así para aburrir a mi operador, y empiezo con las galaxias y el universo y todo eso. Pone cara de con el dedo índice frente a su boca, lo hace girar, como diciendo siempre el mismo guitarreo. Bueno, pero hoy lo voy a sorprender, porque en lugar de hablar de eso, voy a hablar del tiempo. La edad de la Tierra indica el tiempo transcurrido desde su origen hasta nuestros días. Se notará por el lenguaje y la sintaxis de lo que estoy usando, que está sacado claramente de Wikipedia. Los geólogos y geofísicos modernos consideran que la edad de la Tierra es de unos 4.470 millones de años, más o menos. Esta datación, basada en el decaimiento de Hafnio 182 en Tungsteno 182, fue determinada por John Rush, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cambridge, en el año 2010, y redujo la datación anterior de 4.540 millones de años en 70 millones de años. Esta edad había sido determinada mediante técnicas de fechado radiométrico de material proveniente de meteoritos, y es consistente con la edad de las muestras más antiguas de material de la Tierra y de la Luna. Se consideran Homo sapiens, de forma indiscutible, a los que poseen tanto las características anatómicas de las poblaciones humanas actuales como lo que se define como comportamiento moderno. Los restos más antiguos de Homo sapiens son los de Homo 1, llamados hombres de Kibish, Etiopía, con, escuchen la cantidad de años, 195.000 años. O sea, ya ahí hay Homo sapiens, 195.000 años atrás. La evidencia más antigua de comportamiento moderno son las de Pinnacle Point en Sudáfrica, con 165.000 años. Pertenece al género Homo, que fue más diversificado y durante el último millón y medio de años incluía otras especies extintas. Desde la extinción del Homo neandertalensis hace 45.000 años y del Homo floresiensis hace unos 12.000 años, el Homo sapiens es la única especie conocida del género Homo que aún perdura. Y tengo dos reflexiones al respecto. Una, qué mal que redactan en Wikipedia. Y dos, tanto tiempo para seguir cometiendo siempre las mismas boludeces. A pesar de la visión periférica de sus cuatro ojos, la agudeza de sus cuatro oídos y el alerta constante, la yunta irremediablemente cayó una mañana. Era tan temprano aún que todavía alcanzaron ellos a soltarse velozmente y huyeron por instinto en direcciones opuestas. Pero no fueron lejos. Los cuerpos separados ya no supieron cómo actuar. Correr en dos piernas resultaba tan ajeno a su naturaleza como mirar con dos ojos o asustarse con un solo corazón. Redujeron la velocidad hasta quedarse queditos. Se sentaron en el pavimento mirándose en aquella corta distancia sin oponer resistencia. Solo miraban cómo a cada uno le arrastraban su otro cuerpo mientras les crecía y les crecía la distancia. Salir buscando mi suerte. Los caminos son mejores caminos cuando nos deparan sorpresas. Y a veces las sorpresas están en la repetición, porque no existe la exacta repetición. La repetición de, por ejemplo, levantarse todos los días más o menos a la misma hora, no es una repetición. Después el día te ofrece perspectivas sorpresivas, otras circunstancias, haciendo aún el mismo camino. Un joven jardinero persa dice a su príncipe: «Sálvame, encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispahán». El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta: «Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza?». «No, no fue un gesto de amenaza», le responde la muerte, «sino un gesto de sorpresa, pues lo veía lejos de Ispahán esta mañana y debo tomarlo esta noche allí, en Ispahán». Este breve relato se llama «El gesto de la muerte». Y en tren de repetir, quiero volver a leer El principio de Piedra de Sol, un larguísimo poema que leí en un programa anterior y que en el blog se puede encontrar en jorgegoyeneche.blogspot.com. Pero aunque sea el principio, es de Octavio Paz, Piedra de Sol. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago fulgor de la desdicha como un ave petrificando el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen. Horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano. Todas imágenes de eso que decía, del camino y lo que decía el tema de la mujer pájaro, el camino sorpresivo, el camino que creemos nos va a llevar al mismo lugar e imprevistamente, afortunadamente, nos hace saltar hacia cualquier rumbo. Chesterton decía que lo sorprendente no es que el tren se salga de la vía, sino que es llamativo, es extraño, es insólito que el tren siga siempre recorriendo la misma vía y no pegue un salto y se vaya por ahí recorriendo cualquier otro lugar. Movamos las hojas del programa libro hacia el principio del libro donde están los epígrafes. Hace ya varios episodios de estos en los que no leo uno de los que más me gusta, que es La oveja negra de Augusto Monterroso, una pequeña fábula. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Una hora de más o de menos no tiene importancia, salvo que estés muriéndote o naciendo. Muriéndome, es decir, morirse uno a sí mismo, no a otro. Por lo tanto, no es igual un minuto antes que después. pero esta reflexión no la hice cuando se interpuso por primera vez en mi vida una nube entre las 3 y las 4 de la tarde, impidiéndome ver a mi alrededor durante esa hora. Tampoco me di cuenta de que solo me cubría a mí como una venda sobre mis párpados. Por lo demás no estaba mal, aparecía justo a la hora de la siesta, protegiéndome con su sombra de algún rayo de sol inoportuno. Era grato despertar en medio de una luz amortiguada, sin los deslumbramientos tan comunes del mes de abril. Porque era abril y aún no llegaban las lluvias, así que la nube era más bien blanca. La única en protestar fue mi esposa, quien no dejó de creer que era cosa mía para fastidiarla. Le parecía de lo más extravagante traer una nube en los ojos, en lugar de unos lentes oscuros. Tal vez hubiera preferido un antifaz y no mi algodonosa compañía. Sin embargo, ahí estaba, y lo mejor era dormir la siesta bajo su cobijo. Fue hasta algunos días después que me percaté de su movimiento. Estábamos en una comida de bodas, de esas en que sirven a las 4 de la tarde, cuando mi mujer malhumorada me reclamó: ¿No pudiste dejarla en la casa? ¿A quién?, le pregunté. A tu maldita nube, la cual a esas fechas había descendido a la altura de mi cuello, semejando una escafandra. Por cierto que a las 5 la nube seguía en ese sitio. Me hubiera gustado verificar si en mi casa no estaba en ese momento nube alguna, pero la sola idea me pareció desleal. Indudablemente la nube era mi seguidora. No tenía derecho a desconfiar de ella, excepto que mi tiempo de observar se iba acortando. No podía objetarle nada. Era juguetona, aunque discreta. No pasaba de envolverme la cara, con lo cual me defendía de los ruidos. ¿Se han puesto alguna vez algodones en los oídos para no escuchar a su cónyuge? También me permitía reírme sin que me vieran y eludir las respuestas a la misma pregunta: ¿de dónde diablos sacaste esa cosa? Cuando la nube se extendió hasta la hora del crepúsculo, adquirió un tono rosado que me sentaba mejor, y mientras el mundo de afuera se esforzaba en agredirme por medio de los insultos de mi mujer, a quien cada vez oía menos gracias a la nube, mi mundo de adentro crecía y se ensanchaba. El vapor ya me envolvía de la cabeza a los pies, desde las 3 de la tarde hasta el anochecer. Un lunes amanecí nublado. Mi nube había decidido quedarse conmigo la noche anterior porque amenazaba tormenta. Mi mujer estaba furiosa. Como a las 10 de la mañana comencé a llover. «Augusto, deja de hacer payasadas», gritó mi mujer a eso de las 12. Pero yo seguí lloviendo hasta que mi última gota empapó la alfombra ante los gritos ya inaudibles de la que fuera mi esposa. Este breve relato se llama Amenazaba Tormenta y es de Marta Cerda, que nació en Guadalajara en 1945. Mirar tarde a tarde lo veían. Lejos de los demás, el gurí se sentaba a la sombra de la enramada, con la espalda contra el tronco de un árbol y la cabeza gacha. Los dedos de su mano derecha le bailaban bajo el mentón. Baila que te baila como si él estuviera rascándose el pecho con alevosa alegría. Y al mismo tiempo su mano izquierda, suspendida en el aire, se abría y se cerraba en pulsaciones rápidas. Los demás le habían aceptado, sin preguntas, esa costumbre. El perro se sentaba sobre las patas de atrás a su lado. Ahí se quedaban hasta que caía la noche. El perro paraba las orejas y el gurí, con el ceño fruncido por detrás de la cortina del pelo sin color, les daba libertad a sus dedos para que se movieran en el aire. Los dedos estaban libres y vivos, vibrándole a la altura del pecho, y de las puntas de los dedos nacía el rumor del viento entre las ramas de los eucaliptos y el repiqueteo de la lluvia sobre los techos. Nacían las voces de las lavanderas en el río y el aleteo estrepitoso de los pájaros que se abalanzaban al mediodía con los picos abiertos por la sed. A veces a los dedos les brotaba de puro entusiasmo un galope de caballos. Los caballos venían galopando por la tierra, el trueno de los cascos sobre las colinas, y los dedos enloquecían para celebrarlo. El aire olía a hinojos y a cedrones. Un día le regalaron, los demás, una guitarra. El gurí acarició la madera de la caja lustrosa y linda de tocar, y las seis cuerdas a lo largo del diapasón. La probó. La guitarra sonaba bien, y él pensó, ¡qué suerte! Pensó, ahora tengo dos. Esto se llama El pequeño rey zaparrastroso, y es de Eduardo Galeano, el uruguayo Galeano, uruguayo como el grupo del que estuvimos pasando la música hoy y con quienes nos vamos a despedir después de leer algo más. Y el último tema va a ser Avión, que es el primero del CD. Quiero leer del principio, de lo que suele ser el principio del programa, algunos epígrafes. Como hoy, a propósito, intenté que este programa libro se moviera distinto, a veces suelo hacerlo, no seguir el orden natural de la primera página a la última, sino ir salteando y saltando de aquí para allá. Los epígrafes que leo siempre o casi siempre quedaron para el principio. Y una aclaración más. Esto tiene de acuerdo, está de acuerdo también con algo que, de lo que estoy convencido, y es de mi defensa de la desprolijidad. Me tiene un poco cansado el mundo y las aspiraciones a lo prolijo y lo perfecto. Prolijo es lo que no se cae de la copa cuando uno sirve. De ahí viene la palabra prolijo. Uno tira un líquido en una copa y tiene que caer todo adentro. Si salpica, es una desprolijidad. Y ya sabemos, ya lo dije antes, que es linda esa desprolijidad de brindar con los amigos alegremente y al chocar los vasos que algo salte. Es linda esa y divertida esa desprolijidad de sacudir una botella helada y al descorcharla que salte un chorro y haya que servir rápidamente y alocadamente. Es linda esa desprolijidad. Y perfecto, por otro lado, que es algo que me molesta, es lo terminado, lo que ya está, lo redondo, lo impecable, lo que no tiene ninguna mancha, ninguna, y lo humano no es perfecto, nunca lo puede ser, y nunca estamos haciendo el mismo recorrido. Ya saben que en un giro alrededor de nuestro eje, la Tierra no nos vuelve al mismo lugar en el que estuvimos, y después de un año tampoco. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva y, aunque no sé cómo explicarlo, se trata